cuando regreses el silencio y tu espalda deje pasar la luz, escucharé tu voz entre mis labios, cantando tristemente para ti. Regresarás a crecer junto a mí y a correr con el aire entre tus alas. Siente el impulso que te hace reír y ese llanto que te trae junto a mí. Ángel, espérame, déjame ir por ti. Ángel, espérame, déjame ir por ti. Esperaré a que te crezcan nuevas alas y que vuelvas a buscarme para no volver. Pensarás que el vacío me ha disuelto y el vacío me ha dejado sin jardín. Regresarás a crecer junto a mí y a correr con el aire entre tus alas. Siente el impulso que te hace reír, ese llanto que te traje junto a mí. Ángel, espérame, déjame ir por ti. Ángel, espérame, déjame ir por ti.